Son las 5 de la tarde. En la FM comienzan los originales. Estaremos con ustedes hasta las 8 de la noche. Los originales. En Bogotá 94.9, Medellín 106.9, Cali 98.5. Los originales, con Nicolás Samper, María Juliana Correa, Orlando Rivera, Laura Hoyos y Emilio Sánchez. Dirige Jaime Sánchez Cristo. Los originales, porque todo está en tu mente. Buenas tardes en los originales. Les saludamos Jaime, Emilio, Nicolás, María Juliana, Laura, Natalia, Orlando, Jonathan, etcétera. ¿Cómo van? ¿Bien o qué? ¿Qué tal? ¿Cómo le ha ido? Hola, ¿qué ¿cómo tal? Va? Pues un poco desadaptado ante un puente tan largo. Es que ¿te pareció? Me parece. Uy. Me hizo como rapidito. Sí, nosotros que vivimos de aparte nos hace rápido. Exacto. No, en serio, ¿por qué se te hizo rápido, Laurita? No, corto, muy corto. Pues porque uno cuando se dio cuenta era el lunes a las 4 de la tarde. Claro. Y ya, se fue el fin de semana. Esa no es una explicación normal, perdón. No, tranquilo, no, claro que sí. Cortico. Las sensaciones de bueno, pero lo chévere es que el lunes son 3 días nomás, ¿no? El lunes son 3 días, sí. Claro, porque se viene Semana Santa. Sí, eso ya es la otra semana. El lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Digo, dije los días por si no te acordás. Porque como de hediondo. Por eso, 3 días nomás. Hay que tener paciencia, pero mira, imagínate, son 7 días en 2 semanas. ¿Pueden creerlo cuando son 10 días? No, hombre. Bueno, Emilio, ¿cómo te fue el puente? ¿Largo o corto? Largo, pero bien. Necesitaba un descanso largo, para decir la verdad. Bueno, Emilio descansa. ¿Y usted, Nico, cómo le fue su puente? ¿Bien? No, yo tuve que trabajar. Yo trabajé ayer en el programa de fútbol en radio, en La Jugada, y trabajé por la noche en televisión. O sea, el lunes para usted no existe. No, para mí. María Juliana, ¿y tú, a ti cómo te fue el puente? ¿Pero no fuiste a Medellín a ver a tus padres, nada de eso? Sí, sí, tenía matrimonio en Medellín. ¿Y por eso te quedaste sin voz? Sí, porque era de noche que estaba lloviendo. Hacía mucho frío. ¿Y gritaste en las canciones? No, yo no grito, canté. ¿Y qué canción en particular oíste en ese matrimonio? Tantas, Jaime, no podría hacerte un recuento. ¿Pero qué tipo de música? De todo. Música como, a ver, salsa, vallenato, reggaetón, de todo. Tema del día, música de matrimonios. Música de matrimonios. Sí, música de matrimonios. El tema del día, ¿alguna vez te han adivinado algo del futuro? ¿Qué te dijeron y a dónde fuiste? A mí nada. Paja. Y el que me adivinó algo lo mataron en México y lo hicieron pedacitos. ¿Cómo? Momento, no, sí. ¿Cómo así? ¿Qué? No, no. Bueno, fui allá y que nada, pam, pam, y era como válido, pero se fue a ver a un señor de esos allá de Sinaloa y creo que le dijo mal la suerte. No le gustó su futuro. No me digas. El tipo no. Sacó Dios un, santo. Sacaron un, sí, no. Creo que lo dejaron por allá, pero pues en picón, picadito. No. O sea, como le pasó al, ¿se acuerda? Usted me hizo recordar. Pero el tipo era bueno. Y el tipo me dijo, tal. Pero yo, digamos, bueno, lo que le dijo, ¿sí fue algo cierto? No, sí era verdad, pero es que yo creo que a uno lo analizaban antes. Nah, cita en una semana y usted agarra y eso empieza pasa, a ver esos pergaminos. Todo lo mío es pergaminos, ¿no? Que es la nueva sección del programa. Si nació príncipe. En los originales, los pergaminos. Se me acaba de ocurrir, pero bueno. Está buena. En los originales, los pergaminos. Ah. Pero no está mala. Es que no, le digo que me gusta el nombre. No, se me acaba de ocurrir, yo no. Yo no había pensado. Es que estamos desarrollando una sección que les va a sacar la piedra. Mucho a las niñas, pero especialmente a María Juliana, porque la vamos a enloquecer. No, y no es en homenaje a ti ni nada, fresca. ¿Por qué? Pero es... No, espérate bien. Bueno, venga, pero Emilio. Un momento. ¿Me da dos segundos? Pero, claro. Digamos, lo que le dijo esta persona, ¿sí correspondió con alguna realidad que después usted vivió o no? No. Finalmente no, pero sí me ilusionó. Sí. Pero pues sí le decía a uno cosas que uno no puede saber. Si usted tiene una tía que se llama tal, no, pues. Fijo que lo analizaban a uno, pero el problema fue ese, que le dio por irse por ella para esos países raros y lo fueron. Usted no le puede leer la suerte al Chapo. O sea, si usted le lee la suerte al Chapo. No. Usted entra en una zona de riesgo muy delicada, ¿no? Muy alta. Conozco un cuento así, o yo. Pero muy no parecido. Es el Chapo, es que el Chapo sí. Es ahora, anterior. No, otro. Sí, el Señor de los Cielos, por decir algo. No, yo no tengo ni idea, pero... ¿Usted se acuerda? No sé. Pero es que ¿sabe qué? Usted se acuerda, por eso... Pero usted por está nervioso que... por el tema, ¿no? No, es que ¿sabe qué? Me acordó de esa clase de prestaciones que tenía cierta gente con la mafia... Y el Señor de los Cielos, que fue un narcotraficante muy, muy infaustamente famoso, por supuesto, en México, el tipo se hizo varias cirugías plásticas para cambiar su apariencia, para que no lo capturaran. Y consultaba, tengo entendido, que unos médicos, pues, unas eminencias en este ramo. Y en una de esas operaciones, el Señor de los Cielos se murió. Por supuesto, adivine dónde terminó el médico, donde la persona que le dijo a usted ciertas cosas. Claro, no, y es que la persona siempre, tu aura está perfecta, pero está chorreando un poco de verde a la izquierda. No, uy, pero muy verde o qué, un verde pero, usted. No sé. Te pregunta por verde. Y caro, y era caro, pero ¿cuánto? No, yo fui dos veces, sí. ¿Cuánto le costó? No voy a decirlo. No voy a decirlo, Nicolás, porque delato al personaje. ¿Ah, sí? Sí. No. Y eso era así con las manos, así, era como sanador. Así. Como una imposición de manos, pues. Como reiki. Así. Emilio, vamos con música, hombre, no le haga caso a este man. Gracias. Pues vamos entonces ahora con... ¡Qué canción! Este señor ese de Samper. ¡No, déjeme! Vamos con una canción de la película Hidden Figures, que es la película que salió hace unos años, maravillosa, sobre estas mujeres que trabajaron en la NASA, que ayudaron en la misión del Apolo 11 en el 69, película que creo que fue nominada a varios Oscars, incluyendo Mejor Película, con... Si la memoria no me falla, Octavia Spencer con Janelle Monáe. ¿Octavia? Monet. Sí, Octavia Spencer, Janelle Monáe. Y bueno, Pharrell Williams fue el productor de la música de esta película. Esta canción la hizo él con Lala Hathaway. Esto se llama Surrender. En los originales, los guapos y las guapas. Porque como dijo Vinicius, las muy feas que me perdonen. Pero la belleza es fundamental. Tuvo que mueve el cuerpo que suamecita. Tuvo que tobo, tobo, que estás bien buena, tu mamacita. Jill Biden es oficialmente la primera dama de Estados Unidos número 43. Que pronto le haremos un homenaje muy especial, pero pues es una posición que ocupó Martha Washington, la esposa de George, primera dama de Estados Unidos. Sí. ¿Y qué nos significa la fuerza ser la mujer del presidente, sino la encargada de ser anfitriona de la Casa Blanca? En caso de que el líder sea viudo o soltero, no es remunerada, pero tiene una oficina y personal propio y la obligación de acudir a numerosas ceremonias y eventos. Es el caso de James Buchanan. El honor le correspondió a una sobrina. Extraoficialmente, sin embargo, ha habido varios miles porque las cheerleaders de los Washington Redskins, aquí llaman las Redskinettes, las acaban de echar. Porque eran las primeras damas del equipo. Uh-huh. Una uh-huh. cosa de turgencia, de cuerpos, de ombligos, de nalgas. Bah. No. Primero les quitaron el nombre, ¿no? No se pueden llamar los Piel Rojas de Washington. Sí, claro, me acuerdo. Porque se ofendieron los autóctonos. Los. Yo no estoy de acuerdo con eso. Es que eso es antiguo. Pero, y ahora acaban de sacar a estas niñas. En lugar, van a poner un entretenimiento de primera clase neutro en materia de género y sin contenido sexual. Danza con énfasis en las piruetas y el atletismo. Yo no voy a ver a esas cheerleaders. Yo no. No entiendo. Perdón, ¿qué es esta estupidez? Una cheerleader era nuestro punto perfecto para ver los partidos de fútbol americano. De hecho, perdón, en la NBA, por ejemplo, a ver si no me falla la memoria, Paula Abdul fue una cheerleader muy importante, creo que de los Lakers, si no estoy mal. No lo sé. Paula Abdul se convierte después en una figura de la música y del baile destacadísima a finales de los 80s, porque tuvo esa escuela, ¿no? Hombre, mire, los Patriots, los Rams y los Seahawks y los Saints han incluido ya a chicos en la fila de los cheerleaders, o sea, ¿no? O sea, Miss Universo con manes. Eso es todo lo que tengo que decir. Bueno, tranquilo. No. Miss Universo, les presento Miss Universo. Señorita Colombia, Ana Lucía Gaviria, Ela Cecilia Escandón. Claro. Y con ustedes, ¿cómo se llama este man? Es que me iba a tirar, es que es un gran apunto. Y con ustedes, no, es que no me acuerdo del nombre de ese señor, pero bueno. Pero a ver, dame una pista, de pronto lo ubico. Se parece a Dalí, eso es todo. ¡Ah! Uy, Camilo, con ustedes, okay. Camilo. No. ¿Qué es? O sea, el mundo se nos acabó ya. ¿Qué culpa tienen los señores de Washington de llamarse los Piel Rojas? O sea, ¿por qué esto? ¿No? Aparecieron unos aborígenes a decir que no, que eso no puede ser. Y ahora las cheerleaders que son explotadas, las cheerleaders eran la emoción, la sexualidad, la locura de la fiesta. Por Dios, equipo de fútbol americano sin cheerleaders no es equipo de fútbol. Ya, eso es todo. Pero vea, déjeme aportar una cosa, y es que en su momento... No, pero es que aporte lo que quiera. No, claro, a eso voy. En su momento, en la Fórmula 1, por ejemplo, se replanteó la fórmula, valga la redundancia, de tener mujeres muy guapas muy redundante. En boxes, ¿no? Que era uh-huh. una tradición, de hecho los patrocinadores usaban mucho esta manera como de mostrar sus marcas a partir de mujeres muy bonitas. Y en la Fórmula 1 se replanteó esa idea para cambiarla, y de hecho creo que eran mixtos, ¿no? Creo que eran hombres y mujeres, no sé. Pero déjeme decirle cambio. Algo. Igual que en el tour. Igual que pero en el déjeme tour, decirle algo, Nico. Pero es que ahí tenemos un error de concepto, pues, respetándole su cultura. No, cuénteme. Pero es que lo de los boxes no lo ve nadie. Pero es que no, la ¿cómo que nadie? Es que es... Lo ve mucha gente, aunque usted no lo cree. Pero lo los cheerleaders, usted pone, no. pone esa cosa y salen esas niñas con ese poco de panderetas. No, pero no se equivoque, eso era un detalle clave en la Fórmula 1. Las mujeres de los boxes, sí. En serio. Era un detalle requete clave, tanto como las chicas. Y lo que dice Laurita de las del tour, que ahora son muchachos que dan besos. No, no, no dan besos, pero... Pues yo no sé, por eso ese señor, el noveno que pierde todas las carreras, es por el eso, Roglic, porque le dan picos. Claro, no, porque le dan picos los niños. No, hombre, tranquilo. No, pero a mí empezar picos en los ojos. Pues a mí no me molesta, pero me pongo nervioso porque son picosos, ¿me entiende? Picositos. Y es que, ¿sabe? Para mí, esto es una opinión editorial, ¿cuál es el problema que tiene eso? Que hay mujeres que se dedican a eso, es decir, que son cheerleaders. ¿Por qué va a juzgar y esa mujeres de boxes? Y no por eso, no, es decir, no veo por qué se va a acabar, por ejemplo, una fuente de trabajo que es aprobada por muchas mujeres, simplemente por una cuestión que lleva más al feminismo, digamos. No sé, creo que parte del feminismo es que las mujeres también tengan libertad sobre el uso de sus propios cuerpos, ¿o no? Exactamente. ¿No? Pero por Dios, las cheerleaders, las resquimianas, eran lo más... habían otras peores, que eran las de Dallas, los de Cowboy Dallas. No. De ahí salió Bambi Woods, que es una de las figuras más hermosas del porno. Y la película se llama David Does Dallas. O sea, ella básicamente se consumió a todo el equipo. Y eso es bonito. ¿Por qué no aceptar esas cosas? La consumación, Nico. No, pero es que en serio, o sea, son lugares... No, pero es que yo no estoy hablando mamando gallo. No, por eso yo estoy con usted. Es que son salidas laborales también para muchas personas. Eso no lo ven. Y también años de disciplina, por ejemplo, para las cheerleaders. Entonces tampoco, no seamos más papistas que el Papa, que eso yo estoy de acuerdo. A mí, yo no comparto para nada esa posición de acabar eso. Simplemente porque, digamos que la defensa de ese argumento es la cosificación de la mujer. Pero hay mujeres que dicen, no, pero un momento, es que esta es mi fuente de trabajo. Yo... he hecho esto toda la vida, he ensayado en barras y todo eso, y ahora no puedo estar. Muchachas, yo les pensaba dar paso, pero no. No se pudo. No, hay que acabar la idea, Nico. No, pero... Sí, hay que redondear. María Juliana, los guapos. Bueno, los guapos con una actriz caleña que se llama Andrea Muñoz. Ella se desempeña hoy por hoy como actriz, pero también es psicóloga de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali. Pues ella va a debutar en Hollywood, y eso es una muy buena noticia, porque lo hará en una película de David Leitch. La película se llama Bullet Train y hará el papel de Mrs. Wolf. Para ese papel audicionaron más o menos 1,000 actrices y quedó una colombiana, Andrea Muñoz. Uy, pero estás un poquito desvencijada en tu voz, ¿no? Sí, estoy llevada. ¿Qué pasó en el camino del cielo, mi amor? Es que te tienes que cuidar, empiezas a gritar en esas fiestas y eso. No, pero no fue por eso, ¿sabes que no? Era un matrimonio pues de pocas personas, éramos 20 personas, pero era en Llano Grande e hizo un frío. Uy, que ya hace frío. Aterrador, y era como todo abierto por los lados, entonces entraba todo el viento y llovió muchísimo, y pues era de noche tarde, entonces quedé lista. Laurita Hoyos, los guapos. Bueno, pues este guapo, que ya no es tan guapo para muchas, pero se trata del príncipe Harry, pues que a sus 36 años por fin consiguió un trabajo de verdad. Oiga, y sí. Fue contratado para formar parte del staff de Better Up, que es una compañía de asesoría en salud mental con sede en San Francisco y que trabaja pues con gigantes estadounidenses. Y pues es como de verdad el primer empleo que tiene que sea real, y pues sobre todo porque ahora sí necesita un empleo, entonces pues qué mejor que esto, que va como muy, muy por la onda en la que va él, que es esta aplicación que está centrada en el coaching y la salud mental, que él siempre ha estado como detrás de ese tema. Entonces me imagino que él va a ser la imagen, podría ser, y va a ser pues... Y te puedo hacer una pregunta para que Nicolás opine también. Bueno, ¿el sueldo son 14 millones de dólares mensuales? Y no sé cuánto será, pero me imagino que sí le van a pagar muy bien. O sea, porque no, ¿por se negaron, se negaron a comentar sobre cuánto? ¿Pero por qué le van a pagar muy bien? ¿Por qué qué? Pero dicen que otras firmas similares en California pues pagan con cheques de 6 o 7 cifras. Es lo único que dicen. Nico, yo solo le pido que usted diga. ¿Holgazán? Uy, ¿qué? Pero le digo... Los no holgazanes, vagabundo. Lo no tenía como holgazán, pero ustedes se pusieron a meter guapos. Mucho vago. Uy, ese para la sección que estamos haciendo. En los originales, los holgazanes. Una sección de triunfadores pasivos. Uy, pasivos. ¿Para qué trabajar? Como diría Jaimito el cartero. No más que se me pase la fatiga. ¿Quién trabajará? ¿Quién yo? Cate a otro, ya yo hice lo que iba a hacer. No, es que no hay derecho. No hay derecho. Bueno, Emilio, ¿y qué más, hombre? ¿Cómo va, Emilio, todo? Uy, se están dando la gente. Es una carrera de motos, creo. Bueno, a ver, Emilio, vamos con música, por favor. Todo bien. Bueno, vamos entonces a continuar. Miren, este es un tipo que, ¿cómo les digo yo? Es Harry Connick Jr., que él se lanzó en los 80 y pues todo el mundo decía, este va a ser el próximo Sinatra. Y la hacía muy bien, hasta que le dio por ser actor. Y ahí, pues, no sé, se le enredó un poco el caminado, la verdad. Luego él decidió como meterse en diferentes cosas, presenta un programa de televisión hoy en día y ha sacado un disco nuevo interesante. El disco se llama Along With My Faith y este es el single de esto, se llama Thank You For Waiting For Me. Space. Final Frontier. Viaje a las estrellas. En los originales. La emisora se fundó el primero de julio de 1947. Y desde entonces repite su fórmula, nada de música, nada de locos, fuera distracciones, solo noticias y la hora. Uh-huh. Esa es la emisora que yo quisiera tener. Sí. La hora una y otra vez cantada cada minuto. Buenísimo. Lo único que ha variado es la orientación informativa y pronto sabremos el motivo. La lectura de las noticias se acompaña con un sonoro segundero que al principio era marcado por un metrónomo para músicos y ahora es una señal electrónica. Al llegar cada minuto exactamente, suena un pito múltiple y rápido como de Morse. No. Ah. Las reglas de locución son precisas. Primero, las cuartillas leídas a dos voces deben tener entre 15 y 16 líneas, y las anunciadas a una voz entre 13 y 15. Sí. Siempre que la información cumpla ese requisito y el locutor le da un ritmo adecuado, desde el comienzo, la lectura concluirá en el minuto exacto para que salga la hora. No, no. Yo quiero tener esa emisora. ¿Podemos buscar la canción, por favor, de Manu Chao? Que se llama ¿Me gustas tú? Sigo. Pero téngala guardada. Y segundo, cuando la noticia se extiende por más de este tiempo, sí, un minuto, justo antes que transcurre el minuto, el locutor debe decir, esto continuará. Y no, no me gusta la emisora. Y al concluir dicha noticia, en el minuto siguiente dirá para finalizar el texto y avisar conclusión. No, yo quiero trabajar buenísimo en esa emisora. Muy buena. En España la emisora se hizo famosa gracias a Manu Chao hace 20 años. Es de 1947, primero de julio. Y fue con la canción Me gustas tú, Jonathan. ¿Qué horas son, mi corazón? De la noche en La Habana, Cuba. 11 de la noche en San Salvador, El Salvador. 11 de la noche en Managua, Nicaragua. Me gustan los aviones, me gustas tú. Me gusta viajar, me gustas tú. Me gusta la mañana, me gustas tú. Me gusta el viento, me gustas tú. Me gusta soñar, me gustas tú. Me gusta la mar, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu. ¿Qué horas son, mi corazón? Me gusta la moto, me gustas tú. Me gusta la emisora, yo quiero hacer ese formato. Estamos desarrollando ideas nuevas para el año 2021. ¿Se llama la emisora? Ya voy, para poco después reproducir el sonido de la emisora a las 12 de la noche en La Habana, Cuba, las 11 en San Salvador, etcétera, y para terminar con las voces de una pareja mixta de locutores que dice Radio Reloj, nacida como una versión depurada de la emisora mexicana XCQK para la compañía de radio y televisión cubana CMQ. No digo más, esa es mi historia. Oye, ¿se puede esta emisora? ¿Ah? ¿Se puede consultar en internet la emisora? Pues Nico, aquí hay unos sí datos. La pregunta es, ¿qué emisora de radio de la hora da la hora cada minuto desde hace más de 70 años? ¿Y se llama qué? Radio Reloj, hermano. Radio Reloj. España. Qué bárbaro. Bueno, aquí hay Radio Reloj, ¿no? Sí. No, pero pues sí había, pero no. Pero es que miren esto. En La Habana son las 4:35, muchachos. Bueno, quería reportar mi nota. Es bonita, ¿no? ¿Alguien tiene algo mejor? Gracias. Bueno, tranquilo. Pero es que yo siempre tiro algo muy alto. ¿Viaja a las estrellas, Nicolás? O le dejémosle a María Juliana para que reciba. María Juliana. ¿Viaja a las estrellas? ¿De qué? Con su vocecita de juvenil. ¿Viaja a las estrellas con Claudia Villafane, no? La madre de dos de las hijas de Diego Maradona, que es toda una celebridad y es toda una estrella en Argentina. Ella recientemente se ganó la edición argentina de MasterChef, es la más reciente ganadora de este formato, y en este programa popularizó lo que ella llama los ñoquis de la tata. Es una receta familiar que ella pudo hacer en uno de los episodios de MasterChef, y dice que lo perfeccionó, pues ahora los está ofreciendo a domicilio en Argentina. Dice que es una edición limitada, que apenas va a enviar a 500 personas, y viene la caja con los ñoquis, con las salsas, con el queso, bueno, todo para preparar con todas las instrucciones. Dice que ella aprendió a cocinar los ñoquis de la tata para devolverle a su familia todo el amor que le da, y que ahora quiere que algunos de los argentinos que la vieron en el programa y que la conocieron o conocieron, digamos, la receta en el programa, puedan probarlos y ella de esta manera pueda expresarles todo su amor. 3.500 pesos vale la caja con todos los ingredientes para preparar los ñoquis de la tata de Claudia Villafane. Floja. Laura. Bueno, pues yo me voy para Estados Unidos, donde sabemos que el tema del patriotismo pues es súper importante, y su forma de reflejarlo pues es poniendo una bandera en sus casas. Pero resulta que en 2005 Estados Unidos aprobó una ley que prohibía a las comunidades de propietarios restringir la colocación de banderas nacionales en los inmuebles. Esto no lo sabía Andrew Almer, que es residente de la ciudad estadounidense de Fargo, en Dakota del Norte, que está enfrentando una sanción después de varias quejas de la Asociación de Condominios donde vive. Resulta que esta comunidad de propietarios asegura que la bandera que colocó este hombre en el balcón de su apartamento produce demasiado ruido en días con mucho viento. Él recibió la primera carta en enero, pensó que era un chiste, pero pues en marzo ya se dio cuenta que iban muy en serio. Y por cada día que este señor mantenga esa bandera en su balcón, pues se enfrentará a una multa de $200. O sea, cada día son $200 que tendrá que pagar este hombre, que piensa que todavía no es cierto lo que le está pasando. Nico, ¿viaje a las estrellas o no da para tan? No, tengo, si quiere, tengo viaje a las estrellas, pero pues como quiera, aquí la es muy buena. Es calidad pura. Ahora vamos con música, Emilio, por favor. Me parecieron caros los ñoquis. Son 138,000 pesos colombianos. Carísimos. Carísimos, sí. Vamos a continuar entonces con... este es un grupo que fue como apadrinado por Maurice White, The Earth, Wind and Fire. De hecho, la canción Boogie Wonderland, los coros los hacen ellas. El grupo se llamó The Emotions. Esta es una canción que fue número uno en Billboard. Y de hecho es compuesta por dos integrantes de Earth, Wind & Fire, Maurice White y Al McKay. Y la banda que las acompaña aquí es Earth, Wind & Fire. Esto se llama Best of My Love por The Emotions. El tema del día, Nicolás. Mire, el tema del día de hoy, ¿alguna vez te han adivinado algo del futuro? ¿Qué te dijeron y a dónde fuiste? Leamos, leamos, hombre. Una vez una gitana llamada Madame Chicanera me cogió la mano y me dijo que nunca me iba a casar. Ya voy por mi cuarto matrimonio y el rancho ardiente. Ricardo, bueno. Soto Zapat. 5-4. Don Joker, el lindo amazónico, me dijo, conocerás al amor de tu vida en 3 días. Me tomé un tintico a 2 cuadras y vi en persona el turrón de Laura Hoyos. Le piqué el ojo, me miró como un rayo y la plática de la consulta se perdió. Besitos, Norberto, a Bad Bunny, Samper. Bueno. Ay, Dios mío. No leo. El dólar subió 37 pesos, el Dow Jones bajó 300, el Nasdaq 149, el Standard & Poor's 30, el oro 1726 y el petróleo sigue bajando, está en 60. John Torres Jiménez. Bueno, muy bien, gracias. Bueno, alguna vez cometí el error de consultar una supuesta divina, la cual me dijo que me separaría de mi esposa y me iría de viaje. Llevo 20 años casado y los viajes que he realizado solo son con mi esposa, Gerardo Reyes. Bueno, me gusta, 5-4. Estuvo me bueno. Encanta esa voz aguardientera de María Juliana hoy. ¿Será posible que presente una canción de despecho, Alex Hombre. Rodríguez? Hombre, qué buena idea. Sí. Acá en Cali es muy conocida doña Pepita, lee muy bien el chocolate y el tabaco, pero es solo por... Para cojonudos porque te dice todo. En el 2007 fui al Amazonas donde un chamán que conocía a un amigo. Me dijo mi vida en resumen y me recomendó cuidar muchas cosas. Especialmente con quién me relacionaba porque me iban a traicionar y qué comía. A los 3 años mi socio me robó y me dio gastritis. No, 5-4. Estoy con usted, Jaime, que vuelva a la cheerleaders. Girls, girls, girls. Bueno, bueno. Dani Ararat. Mi madre, cuando conoció a mi esposa actual, me dijo, hijo, con esa muchacha usted sí se va a juiciar. Tuvo razón. Ya, eso es todo. Bueno, haré paso. haré paso. Aquello te fina, me viene ahí, que no te fina, tú puedes ser. En los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Veinte segundos. Recomiendo no hacerme preguntas. ¿Hace cuánto tiempo se fundó Twitter? ¿Hace cuánto tiempo se fundió Twitter? Y que me pongo un año, le pongo menos dos. Ahí la hice por divertirme. Emilio, 13 años. Orlando, 14 años. Laura Hoyos, 12 años. Colazán, 15 años. María Juliana Correa, 12 años. Laura Natalia Franco, 12 años. No voy a poner menos uno porque están parejitos. Chapó más uno para Nicolás Samper. En hace los 15 años. Chapó. Porque ante los logros, que son muy, muy es leves. Es que de verdad. Hay que quitarse el sombrero. No, es que de verdad. ¿Cómo va el repaso, Laurita? María Juliana tiene menos 16 puntos, Orlando tiene menos 14 puntos, Laura Natalia... Perdón. Yo sé que te vas a poner brava porque te paro, pero a mí no me importa adelante, que te pongas brava. No, es que no me importa, o sea, no me interesa. No, adelante. Óyeme, ¿qué pasó con María Juliana? ¿En qué momento se fue a la B? ¿En qué momento se pinchó hace así? Hace rato. Estábamos peleando, verdad. Orlando y yo, el último puesto... Y creo, ¿cuál fue el día que me pusiste menos uno en todos los arepasos? Creo que el viernes, el jueves. Pero con un honor absurdo, o sea, y pues, debatible. Debatible. El 19 de marzo fue la caída, más específico. Pues la pregunta es debatible, pero no me dijo nada en el programa. Lo aceptó claro con humildad. Sí, con estoicismo puro. Bueno, entonces María Juliana 16, Orlando 14. ¿Qué más viene? Laura Natalia, que tiene menos 8 puntos. Yo tengo menos 3 puntos. Y Nicolás Samper tiene 3 puntos. ¡Ja! Perdón. Pues. Pero Nico, le voy a hacer una pregunta de verdad. Espere que llegue una nueva sección. Dígame. ¿Usted ve cuando la freno que para recuperarse toma como un minuto? Sí, se juega como, sus manos como, en el aceite hirviendo es que no ahí, ¿no? Eso es como si la cogiera. No, uno no se pierde, uno hace radio. Me pierdo. No, se mete las manitos ahí en el aceite, ay, así. Sí, exacto, pero ese cuento, usted dice que para retomar se muere como un minuto y respira como cuatro veces, como sí, hay, me hay toca un hacer esto bufido. De verdad. No, estaba analizando los datos que habías dado, pero no. Hay un resoplido. No. Hay que hacer... Resoplas. No. No, a mí me parece mejor que hagamos esta pausa si todo el mundo tiene claros cuáles son... No, muy complicado. Es que sí, tranquilo, yo no me molesto, pero ¿qué es lo que quiere el señor? Sí. Pero no, que se le ofrece como un mentolatum, pero de ira. Es una cosa muy rara. Es una piedra. Es un mentolatum me de para ira. Para si es que lo que tengo que decir es muy importante. Y es muy importante. No, es normal. Es muy importante porque después, ay, mis puntos, yo no tenía más. Pero, ¿cómo así que Nico no ha subido? ¿Y por qué con esas voces y nadie hace así? Con voces. Ay, pero pues ¿por qué? Porque tal hay que vez, meterle ¿no? dramatismo a la historia, porque tiene que ser verídica, porque así pasa. Oiga, así es Orlando, como lo recuerdo yo en mi cabeza. Orlando contento, ¿sabe? Orlando lo veo que está contento por ocupar la segunda posición, hombre, eso sí me alegra mucho. Despegamos, por favor, gracias. Thank you. Óigame, el 1000 de Miami, que es un ATP muy importante, sí. No va a jugar nadie, va a ganar cualquier payaso. ¿Por qué? Me encanta, no juegan ni Sampras, ni no, como Sampras. No. Ni Federer, ni Nadal, ni Djokovic. Nadal, Djokovic. Hace mucho no pasaba, sabe que eso me tiene demasiado contento. Pero está bueno o no, para ver qué pero cómo qué va a estar ahí. Bueno o no, es que no viene nada. O sea, usted juega y gana, porque no hay nadie. No, o sea, vamos los dos y le aseguro que jugamos la final, créame. Lo invito, hombre. Pero no es vamos una buena con música. Emilio, vamos con música. No, pues buenísima. Perdónenme, tuve un pequeño problema aquí, se me desvió la playlist. Ya, listo. Bueno, vamos a continuar. No, Francisco, aquí te ayudamos. No, aquí ya, listo. Vamos a continuar con Selena Gómez y un tema de su disco Rare del 2019. Esto se llama Boyfriend. I want a boyfriend, but I just keep hitting dead ends. Try to take a shortcut, but I get cut again and again. I want a boyfriend. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Santiago Ángel. Aquí están las noticias. Hay preocupación por la tercera ola de COVID en Colombia. El epidemiólogo Jaime Ordóñez afirmó que esta semana será clave para la vigilancia epidemiológica de la pandemia en el país y determinar el riesgo ante un tercer pico. Esto tras revisar las cifras de contagios diarios de coronavirus y de víctimas mortales por COVID-19, teniendo en cuenta los registros del propio Ministerio de Salud. Por solicitud de la Fiscalía, un juez de garantías envió a la cárcel a un hombre capturado cuando al parecer transportaba pasta base de coca en una motocicleta en la región de Santa Rosa. El patrullero Harold Rincón dijo que arriesgó su vida mientras ayudaba a sacar los internos que estaban detenidos en la estación de Soacha el pasado 4 de septiembre cuando se generó el incendio que acabó con la vida de 8 reclusos. El juicio disciplinario continúa. En el mundo, el presidente argentino rindió homenaje a las madres y abuelas de Plaza de Mayo hoy. En Colombia, 1.238.000 vacunas. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Son las 6 de la tarde, 3 minutos, el momento perfecto para revivir el sueño de tener tu nuevo Renault. El consultorio del Doc. En los originales. Después de un año de pandemia, la ciencia sigue sin despejar algunas incógnitas del COVID-19. Una de ellas es descubrir por qué los hombres sufren cuadros más difíciles que las mujeres. Una investigación liderada por la Universidad de Siena concluye, en tres palabras, que hay una razón, un receptor que hace que los hombres estén más enfermos que las mujeres. Y es problemas con la testosterona. Se hicieron pruebas con más de 700 personas que arrojaron esos resultados. Por lo menos Nicolás la tiene bajita, gracias a Dios. No, mire qué alta. ¿Usted sabe claro. Cuál es un indicio ¿sí? de alta testosterona? La calvicie. Tu cabecita. ¿Ah, sí? Tiene la testosterona alborotada. Bueno. Eso, me gusta que lo moleste. La testosterona hace que los hombres seamos más propicios a malos desarrollos de esta enfermedad. No me diga. Sí, le digo. Y le cuento que en España ya aprobaron la vacuna hasta 65 años. Era el único país de AstraZeneca que no aprobaba eso, de sí. Toda la comunidad. Y se confirma que la efectividad entre los hombres de 55 a 65 es el 79%. Para mí, muy bajita. ¿Uno de cinco no hace nada? No, pero pues... Pues no uno de cinco, no. Nah, bueno, pero no. Son datos recientes. Son datos de hoy. El consultorio del Doc, ¿alguien tiene datos científicos? Pues científicos no, tengo pacientes. Bueno, manéjelos como si fuera un doctor, por favor. Sí, mire, porque hay dos pacientes que en las últimas horas resultaron positivos por COVID. Uno, Gustavo Petro, que está en Italia. Sí. De acuerdo a lo que informó su hijo por Twitter, Gustavo Petro estuvo internado en la clínica con oxígeno, pero el mismo Nicolás Petro, si no estoy mal, fue el que dio la información, dijo que ya su padre había pasado como la etapa crítica de la enfermedad. Y por otro lado, un hombre que es querido y odiado en Argentina, que es Víctor Hugo Morales, se hizo muy famoso, él es un relator uruguayo de fútbol, que se hizo muy famoso por aquella narración del Mundial de México 86, del gol de Maradona. Él luego ha hecho programas de tinte político donde ha bajado línea, es un hombre, digamos, más cercano a la izquierda, al kirchnerismo, si se quiere, antes que a la derecha, es cercano en términos ideológicos a Alberto Fernández, por poner un ejemplo. Pues el sábado dio positivo también por COVID y hoy por hoy pues está internado en una clínica con una neumonía bilateral. Vamos a ver cómo evoluciona Víctor Hugo Morales, que es una de las grandes leyendas del relato a nivel sudamericano y mundial, le diría. ¿Le puedo hacer una pregunta, pues, humilde? Sí, claro. ¿Usted le gastó a Petro 20 segundos y a este señor 3 minutos? Bueno, porque es que a mí los políticos... Porque esa diferencia en el manejo de la información. Porque a mí los políticos me importan poco, realmente. Yo espero que se recupere Gustavo Petro, pero los políticos en general me importan poco. Víctor Hugo Morales lo conocí en Rusia cuando conocí a Maradona también, fíjese usted. Bueno, no pregunto más porque es un tema que me gusta hablar más que el de la política. ¿Hasta dónde iríamos con este desarrollo de la noticia, no? No. Pero María pues Juliana, es que ¿no tiene ninguna Morales pregunta? También, Víctor Hugo Morales también, no sé si haya gente que tenga el contexto. Creo que Gustavo Petro sí es un personaje más conocido en Colombia que Víctor Hugo Morales, digamos. No estoy diciendo nada, pensé que María Juliana tenía una pregunta. ¿No? No, tal vez Nico porque no tiene la voz bien, ¿sabe? Sí, yo creo que está esforzarme. Está malita. Bueno, vamos con Laura. ¿Tienes notas médicas o María Juliana? Yo tengo una, si quieres. No, yo no. Si quieres, dale tú. Algo cortico, ahorita que estabas hablando del ATP, al que no va a ir nadie, me acordé de esta nota que leí. Y es que Juan Martín del Potro viene arrastrando problemas en su rodilla desde el 2018. Él sufrió una lesión en Shanghái, después el 19 de junio del 2019 también tuvo un impasse en la primera ronda del ATP de Queens en Londres y ese día fue su último partido. Ha tenido 4 cirugías y hoy se sometió a otra cirugía de rodilla. Él dijo en una publicación en su cuenta de Instagram que ha probado muchos tratamientos más conservadores, tratamientos alternativos, que no ha tenido buenos resultados y que con su médico Jorge Charla decidieron que la mejor opción es la cirugía porque definitivamente quiere ir a los Juegos de Tokio en 4 meses. Así que bueno, esperemos que se recupere satisfactoriamente Juan Martín del Potro y pueda volver a las canchas. Pobre Juan Martín, no ha tenido una... O sea, es bueno... Pero ha tenido mucho rollo de lesiones, ¿no, Nico? Sí, ha tenido muchas lesiones. No le ha sido fácil a Del Potro, un gran tenista, pero que las lesiones en realidad se han cebado con él. Sí, es difícil, lo curioso, ¿no? Porque es un tipo muy alto, pero tiene muy buena técnica en tenis, ¿no? Porque a veces uno supone que no, que la técnica está más desarrollada en personas más bajitas y no. Juan Martín del Potro es un hombre con una gran técnica tenística. Bueno, óigame, y le cuento algo. Es que claro, estoy viendo que el gobierno nacional va a dictar toque de queda nocturno nacional a partir del jueves. Uh-huh. Aquí en Medellín ya hay a partir del jueves, sí. Bueno, pues nacional, de acuerdo a lo que estoy viendo pues en las noticias. Iría desde el jueves 25 hasta el domingo 28, solo de forma nocturna, es decir, desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana. Y de acuerdo a lo que estoy leyendo en Noticias RCN, funcionará de la misma manera desde el miércoles 31 de marzo hasta el 4 de abril. No, es que se me perdió. Del 31 al 4, ¿qué pasa, Nico? Mire, le voy a contar, de acuerdo a lo que leo aquí en Noticias RCN, toque de queda nocturno nacional. Pero ese ha sido el tema del día como durante un año, ¿no? También, en Colombia. Claro, ese sí, ha sido el tema. Podemos decir eso, ¿no? Mire, jueves 25 al domingo 28, de 10 de la noche a 5 de la mañana, funcionará de la misma manera desde el miércoles 31 de marzo hasta el 4 de abril. Es decir, no se podrá salir a las calles, salvo que supongo pregunta, haga parte de algunas excepciones. ¿Eso es para todo el país? Sí, nacional. O sea que ya estamos controlando la Semana Santa un tris, ¿no? Pues un poco, porque sí, los casos han subido. Hoy eran 4.100 y pico, pero se hicieron muchas menos pruebas. Se hicieron 28.000 pruebas. Emilio, vamos con música. Ok, vamos a continuar con una canción que, a ver, en Colombia se hizo muy famosa por la versión que hizo Cristina Aguilera con Pinky, Lil' Kim y Maya para la película Moulin Rouge de Baz Luhrmann, pero yo me quedo con la original. Este es el grupo de Patti LaBelle, el grupo se llamaba LaBelle. Esto fue número uno en los Hot 100 de Billboard, año 74, y se llama Lady Marmalade. First thing you know, old Jeb's a millionaire. The kinfolk said, Jeb, move away from there. Said, en los originales, Los Ricos. Un reconocimiento a los que están forrados en billete. Porque tengo que disfrutar antes que yo me muera. Porque tengo que marchar y la plata se queda. Porque como dijo Pambelé, es mejor ser rico que pobre. La plata es la que manda. Pues hombre, es que me leí un artículo terrible, que se me perdió, por supuesto, como todo lo bueno se pierde. Pero es del primer cantante que tuvo Iron Maiden, y le voy a pedir a Nicolás que me apoye un poco en este tema, sí. Que está en una silla de ruedas muriéndose, y todos sus amigos preparando una gira, y todos pichos de oro, la plata es la que manda. Y él totalmente vulcanizado, estropeado, desvencijado, desportillado, descalabrado. Entonces, pues hombre, me dio mucha tristeza leer la nota, porque el tipo vendió los derechos de las canciones que él tenía por 50 mil libras esterlinas. Nada. Porque necesitaba la plata. Y hoy en día está postrado en una silla de ruedas y sus amiguiños están podridos de billete. Nicolás, quisiera usted que hiciera una corta, si se puede, si le toca extenderse, no tengo más remedio porque usted es el conductor de esta nota, de esta música tan estrambótica que a mí no me gusta. Adelante. No, pues mire, es que lo que pasa es que cuando se forma Iron Maiden, Paul Di'Anno era el vocalista, era la voz líder, pero de acuerdo a lo que cuenta la leyenda, tenía unas relaciones muy difíciles Paul Di'Anno con los demás integrantes. Luego, en su reemplazo llega Bruce Dickinson, que termina siendo el frontman y el hombre más importante en esa formación de Iron Maiden. Entonces, Paul Di'Anno, que después se metió en otros proyectos y en otras cosas, y que tenía lesiones en la rodilla y otros asuntos complicados, pues termina un poco a la sombra, que bueno, eso bueno ha pasado en la historia del rock, ha pasado mucho. Se me va ahorita el nombre, ay hombre, ¿cómo era que se llamaba? No importa, uno, no uno se preocupe. Uno que una vez Jimmy Page llamó para hacer un grupo, espere que se me acabe el nombre, y no importa, y Jimmy Page le dijo, oiga, ¿por qué no viene? No importa. Y le dijo, no, sabe que no, yo no importa. Y Después Jimmy Page llamó a Robert Plant y ahí se armó Led Zeppelin. Ya le digo el nombre del vocalista. No, pero es que no hace falta. Pero ha pasado muchas veces que han cambiado de voz líder. Yo creo que en este caso Iron Maiden, le digo, fue más notorio en la historia de la música, yo creo que con Bruce Dickinson, pero ha habido muchos cambios de líderes. Lo que pasa es que la historia de Paul Di'Anno es una historia triste. Mire a alguien que, por ejemplo, en la historia del rock, que no pudo nunca encontrar una voz diferente, a pesar de que ensayaron a George Michael, en algún momento estuvo contemplado Michael Hutchence, el de Extreme, bueno, varios. Queen, sí, total. O, por ejemplo, bueno, Ringo Starr, que entra como reemplazo de Pete Best a los Beatles, ¿no? Pero no era el baterista original. Exactamente. Perfecto. Entonces, pues, yo le pedí a Nicolás que registráramos la pobreza de este hombre, que está pidiendo limosna. Supongo que él vive en Inglaterra, por supuesto. Y Nicolás me podría ayudar con eso. ¿Usted qué canción escogió que sea un poquito menos intrépida que su gran conocimiento de la música inoíble? Digamos, tiene un arranque que puede ser desconcertante para quienes han oído a Iron Maiden. Es un comienzo distinto, porque Iron Maiden es fuerte. Y esto es Remember Tomorrow. Muy bien. Nico, gracias por su investigación. Ya le digo cómo se llamaba el que le dijo no a... No, es que yo no tengo afán de ese dato fresco. Ah, ¿cómo se llamaba, hombre? Terry Reid. Ah, el diablo, casi no me acuerdo. Tiene 62 años, tiene Paul Di'Anno. Bueno, cumplimos con Iron Maiden y la historia de Paul Di'Anno, que, hombre, pobrecito, y los demás, con jet privado, en fiestas y rock and roll. Pero lo que le digo es que las relaciones dentro de ese grupo con Paul Di'Anno eran relaciones muy, muy conflictivas. Sí, él no se hablaba con el líder. Sí. Había muchos líos entre la banda. Tenemos con Bruce Dickinson, como que esa tensión bajó un poco. Ya volvemos. Qué pena con los oyentes. Hola, les saluda Emilio Sánchez y los invito a El Sabor de la Noche, una hora con la mejor música de todos los tiempos en la FM 94.9. Los espero de lunes a jueves a las 8 de la noche después de los originales. El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. Bueno, sigamos, hombre. Esta es una historia supremamente rara. Yo no sé cómo poner la historia, porque no es gente mala, sino es gente descuidada. No tenemos notas de gente descuidada, ¿no? Descuidados, a ver. No, pero sentido, es que ya nos toca tener gente descuidada, gente simpática. Sí, Sí, no, yo no quiero tener gente simpática. Todos los comportamientos humanos. Bueno, vamos libres. La persona que acompañaba aquella madrugada a Concepción en el hospital de Valladolid, la que había contratado a su familia, relató que nada más verla muy indispuesta, espichó el botón de aviso para que vinieran a ayudarla. Sí. En un hospital, y no vino nadie. Salió de la habitación en busca de ayuda. El control de enfermería estaba solo. Tampoco había personal sanitario en los pasillos. Volvió a la habitación, espichó el timbre por segunda vez y nada pasaba. Y en esta duró más o menos, como para resumir la historia, hizo esto 14 minutos. Iba, salía, buscaba, volvía. La conclusión es que la cámara registró que las dos enfermeras estaban en servicio en la planta de otorrinolaringología, donde estaba la señora en la habitación 107. Concepción sufrió una parada cardiorrespiratoria de la que la lograron recuperar, pero debido al tiempo que su cerebro estuvo sin oxígeno, pues quedó... Cancela tus planes. He conseguido entradas para el concierto del siglo. Increíble, llevaban agotadas desde hace meses y por fin son nuestras. No podemos ser más afortunadas. ¡Claro que sí! Aún puedes ser más afortunada con el nuevo Rasca Gran Rueda de la Fortuna de la ONCE, con el que puedes ganar hasta 500.000 euros al instante. Nuevo Rasca Gran Rueda de la Fortuna de la ONCE. Rasca y encuentra tu gran fortuna. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. O un poquitico bien, para no hacerlo más fuerte. Conchi, pues quedó medio frita. Ella venía de una intervención del corazón y estaba caminando y hacía risas y cosas y pum, cayó al suelo. Pues Conchi quedó como un vegetal. Y ese timbre que no sonó le representa a la familia de Conchi 600.000 euros que acaban de aprobarle en Valladolid de indemnización. Lo que me parece terrible de esto es que la pobre Conchi ya no sabe ni quién es, ni cómo mueve los ojos, ni nada. Y la familia, tomando trago con 600.000 euros de la pobre Conchi, que murió en su cerebro. Si lo pude, si lo conté mal, me avisa. Pobre Conchi. Pasa en tu tumba, Conchita, pero y ahí queda un rato. Qué vaina, ¿no? Porque Nico está depresivo. No, hombre. Pensando en Iron Maiden, ¿no? Muchas gracias, Nico. Bueno, sigamos. Muy bien elegida la música, ¿no? Iba a poner Phantom of the Opera, pero... Nico, pero no sé de más coba. Es lo peor que ha pasado en este programa en un mes, hermano. Es muy bueno. Va a hablar de eso toda la semana, Nico. Todo estuvo muy bien, pero... Sí o no, la humildad es como si uno... Sí, no, por eso. Pero dejémoslo ahí porque es que el salvador del programa. Se sabe lo mal que le... O sea, el mal gusto. Pero dele... La gente rompió sus carros. Entre eso y The Wizard. No esta. The Wizard sí es un problema. Así. No, canción sota. Bueno, ¿alguien tiene una nota así del nivel de Conchi? Yo me espero. Pues de ese nivel. Óigame, burlona, ¿no? ¿Qué tal? ¿Oído? ¿Qué tal? ¿Y el de ese Nico, nivel? No. ¿Qué pasa? A ver, Laura, cuéntanos algo que te... Cuéntanos algo que tengas, pues, porque es ante esa dificultad. A ver qué trajo, ¿sí o no? Bueno, pues les traigo a Donald Trump, que recordemos que lleva sin tuitear varios meses después de que esta red social le canceló su cuenta tras el asalto en el Capitolio el pasado 6 de enero, que aún pues sabemos que está siendo investigado. Pues ahora resulta que Donald Trump va a regresar a las redes sociales, pero esta vez con su propia red. Eso fue lo que anunció Jason Miller, que es uno de los principales asesores del expresidente de los Estados Unidos, en unas declaraciones que dio el pasado domingo en la cadena Fox News. Dice que va a ver al presidente Trump regresar a las redes sociales en unos 2 o 3 meses, pero esta vez con su propia plataforma en internet. Y dijo también que muchas empresas están interesadas en el proyecto de Trump, que se ha reunido con varias personas importantes y que al parecer va viento en popa este nuevo proyecto de Donald Trump. Me sacaron de las redes, pues hago la mía. De ese nivel. Pero su propia red, eso está raro, ¿no? María Juliana. Bueno, pues yo me voy para Australia, porque hubo un escándalo bastante grande por videos sexuales que se pasaban entre personas que hacían parte de las oficinas del Parlamento. La persona que denunció estos hechos dijo que algunos, un grupo grande incluso de trabajadores y diputados, tienen, bueno, o tenían un chat grupal donde compartían imágenes de sexo explícito y que de hecho habían hecho, algunos de esos videos habían sido grabados dentro de las oficinas con prostitutas que llevaban al edificio. Un empleado ya fue detenido, claramente abrieron una investigación de todos los hechos en términos del grupo y a todos los funcionarios los están interrogando. Porque no, dice que no van a permitir ese tipo de actitudes y ese tipo de comportamientos dentro del Parlamento australiano, así que caerán cabezas en los próximos días. A la pregunta, Nicolás. Mire, a la pregunta del día de hoy en los originales, que es, ¿alguna vez te han adivinado algo del futuro? ¿Qué te dijeron y a dónde fuiste? No necesité adivinos ni brujos, con el Iron Maiden Camargo tengo suficiente, el Calimero. 5-7. Paul Di'Anno, un nombre bastante polémico. Muy. Paul Di'Anno se presentó en Bogotá en el 2004 en un bar, en la 82. Buena música, Nicolás. 5-8. De vez en cuando, soldado Jaime, escuchar heavy metal queda muy bien, porque el barco llega a otros mares y puertas abiertas. Mejor programa nunca, excelente selección musical y qué gran conocimiento de Nicolás. ¿Por qué no dejamos que Nicolás haga la 5-8. Música, Emilio? Sí, porque es que veo que aquí uno sobra, ¿no? Yo también. Sí, total, Jaime, los vecinos me vinieron a golpear a la puerta y me gritaban, bájale a esa música, ¿qué es eso? Ah, bueno, ya hay uno del lado nuestro, Nicolás, rock and roll. No, señor, es la música de Nicolás, Emilio. Saludos a Nicolás rock and roll, saludos a Nicolás rock and roll. No sabe que Nico conoció a Maradona en Rusia, ese cuento vale la pena oírlo. No, yo estoy tranquilo. Estaba donde una yerbatera cuando me afirmó que si me presentaba en Supervivencia al Desnudo seguro iba a llegar al final, pero me dio como vaina porque donde me encontrara de frente y con un elefante y desnudo seguro me preguntaría que si con eso respiro. Uy, no, Nico, nota. No, 0-1. 0-1. Una vez me dio por irme solo para donde las amigas huérfanas del Cucho. La chica me dijo, ojo que lo van a robar afuera. Dicho y hecho. Saludos a los dueños de los pergaminos en la mesa. Ese nombre es muy bueno. 5-7, me gusta. Los pergaminos me gustan. Los pergaminos. Cucho, yo no creo en esas pendejadas, Jaime. Pero sí fui varias veces donde una vieja de esas, solo porque tenía una fémina que le ayudaba y estaba más buena que comer pollo con las manos. Un saludito para esa bellísima niña. 18 libros para Nicolás. Ah, lo dejo todo ahí. Bueno, ahí vamos. Qué pena con ustedes. Vamos con música, Emilio, por favor. Vamos a continuar entonces con esta serie de compilados japoneses que hemos sonado mucho aquí, que es como lo mejor del hip hop japonés con una tónica muy espiritual, cristiana, podríamos decir incluso, y es la serie In Ya Mellow Tone. Esta canción viene del volumen 7, la hace el grupo AMP y se llama Blessed. En los orales, el arepaso, entusiasmo. Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Mucha suerte a todos en este repaso. Bailaron con mocasines saltarines. ¿De quién estoy hablando, Nico? ¿Cómo? Popularizaron el término mosquis. Uy, ¿quién? Nunca una calva dio tanto de sí como la de él y se gastó tanta tiza en una pizarra de colegio. La serie más longeva de la televisión sigue haciendo historia después de muchas temporadas imbatibles contra competidoras. Me refiero a Los Simpson. Ah. La sátira animada por Matt Groening, ganadora de 33 premios Emmy, cumple años la noche del domingo. Fox emitió en Estados Unidos un capítulo ambientado en la Navidad anterior al nacimiento de Maggie. Como yo no sé ni quién es Maggie ni quién es ese poco de ridículos, pero bueno. El episodio que desvela un secreto del vecinito Ned Flanders y descubre una desconocida habitación de la casa de Evergreen Terrace. Todavía no se ha emitido en Colombia ni en España porque Disney Plus solo tiene disponibilidad en una plataforma hasta la temporada anterior. Sí. Para celebrar el aniversario redondo se ha integrado una nueva cabecera en la que a través de unos oníricos dibujos de Bill Pimplin, Maggie, Margie, Bart, Lisa y el propio Homer empiezan a salir del rostro del patriarca amarillo. Uy, no, qué pereza de serie. Bueno, tranquilo. Única pregunta del arepaso. ¿Cuántos capítulos están garantizados en total a hoy de la serie para que se puedan ver en televisión desde el capítulo 1? ¿Cuántos están ya aprobados? O sea, no, el total. El total de capítulos. Sí, están aprobados. Ya han pasado muchos. ¿Qué cuentas va a hacer? Se acabó la música. Yo también estoy haciendo cuentas, Nico. No, me tocó ya. Listo. Nicolás, 1664 capítulos. Laura Hoyos, 600 capítulos. Hoy hay peluquín por arriba y por abajo. Orlando Rivera, 350 capítulos. Laura Natalia Franco, 720 capítulos. Y María Juliana Correa, 750 capítulos. Menos uno para Nicolás Samper y Orlando Rivera. En los originales. Es que no haga tantas cuentas. Todos los. Creo que cada semana les cuento los capítulos que se han hecho. Tengo 32 temporadas de A25. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, correct in her. Y tenemos una sorpresa que yo quisiera como que no existiera. Con bombos y platillos. Más uno para María Juliana Correa. En los originales, Chacón. Se mueve la tabla. Porque ante los logros que son... Ay, no, lo que pasa racha. Es que a mí sí, personalmente. Cuando hay que quitarse y lo digo con todo el respeto del mundo. Pero quitarle ese puesto de último a Orlando para mí es un golpe mortal. O sea, es inaceptable. Pero el tablero se mueve. Se movió un poquito. Bueno, Laura, ¿cómo está el tablerillo? Orlando tiene menos 15 puntos, María Juliana tiene menos 14 puntos, Laura Natalia menos 8 puntos, yo tengo menos 3 puntos y Nico tiene 2 puntos. ¿Tú cuántos tienes? Perdón la intrusión a tu vida. Menos 3 y Nico 2. Ajá. ¿Es tiempo de celebrar? ¿Le parece, Nico? No. No, todavía no. Y mañana, los pergaminos. Ah. Y pero espérese, los personajes. Por ejemplo, Jennifer Aniston no está en esa. Uy. Y claro. Cada vez que está alguna nota, entra al grupo. Sí. Yo arranco con Aranza Sánchez. Yo sé que a usted le gusta, pero... tranquilo. Es que tengo la nota perfecta para el estreno de la serie. No, hombre. Bueno, ¿qué hora es? Perdón, que no sé. 6:52. Pero... no. Arancha Sánchez, si a usted Arancha Sánchez le sigue pareciendo hembra, hermano. Nos, una vida, nos fue el... además, una vida atribulada, ¿no? Sobre todo en estos últimos ¿Por qué tiempos. Porque no me deja contar la historia cuando tenga la vaina. Simplemente yo digo eso. No, uno, no, yo no a mí me aparece, por ejemplo, Sarah Jessica Parker. Nada. Está en la lista, Jennifer ¿cómo? Aniston. Está en pero el top que no 3, nos toquen Sarah nada. Jessica o sea, Parker, top 3. Camila Parker Bowles no la meten ahí, ¿no? No, ella no. Perdón, ya le expliqué. Es que yo le expliqué, hermano. Claro, es que vamos a hacer una sección, una niñas, de gente atribulada por falta de belleza. No sé cómo. Hombres y mujeres, por supuesto, ¿no? Ok. Claro. Pero hay gente que está atribulada. Sección. No, y no le mandó Orlando la última frase, es lo más grande que he leído en mi vida. Sí, Orly me envió eso. ¿Y qué opina de esa locura? Es una gran frase, le digo. Pues bueno, ¿perdón? Pues también quien la describe, ¿no? O sea, ahí verás si le ponen un pero a esa frase. El olvido de lo que seremos o de lo que éramos. No, hermano. Y es una sección, pues, que Nicolás me dijo que si le poníamos los bagres, le dije que no, es que era muy ordinario. No, María Juliana. ¿Qué es eso? De verdad. Por Dios, qué fuerte. Y después que si le ponemos los canastos, le dije, no, hombre, los canastos es otra cosa, Laura. Nico, de verdad. No, le dije, hermano, un poco más discreto. Ustedes tienen que asistir un poco más a estos comités creativos para no ir a tomar decisiones incorrectas. Eso parece, porque están... No, nos hemos reído hoy con esto, pero no, que Nicolás con esas cosas, no. Pero tenemos que hacerlo como que la gracia no la acompañó, o que no lo delicado, acompañó. Delicado, me dijo Jaime y yo, no vamos de frente a mar. Pero es que me dice, no, hermano, solo le meta tanto misterio. Los bagres, así, ¿para qué simple. Tanta milonga? Vamos de frente. ¿Sí? ¿O le da miedo? Pues yo todavía estoy dispuesto. Si miedo. ¿Ustedes considerarían que una sección que se llame Los Bagres es un poco agresiva? Pero ni de vainas. O sea, no, llegan a poner esa sección y yo me quito los audífonos. Pero si, bueno, si pero hace parte de esa sección, rato. Yo hago parte de esa sección. ¿Tú qué piensas, María Juliana, de en los originales Los Bagres, hombres y mujeres, Los Bagres? Me parece un poco tosco. Subido bueno, y está. Los canastos. Que ese es peor, porque ese tiene una connotación. Claro, tiene una, ¿no? ¿Te acuerdas? Uy, se van a andar con los canastos. No, estoy diciendo lo que decían. Bueno, lo vamos a hacer. Mejor dicho, la línea de inspiraciones García Márquez para contarles cómo vamos. ¿No? Pues sí, okay, claro. No, pues hay que ver cuál es el resultado. Uy, oiga esta. Oígame el tono, ¿no? Oiga el tono. Pues porque si van a pasar, o sea, yo quiero ver cuál es el paso que dieron de Bagres a lo que va a salir, ¿no? ¿No? Los pergaminos. ¿Qué opinas de los pergaminos? Pues, es que hay pergaminos jóvenes y viejos, Nico. Sí, claro. ¿O todos tienen que ser viejos? No. No. Bueno, no. Pero Nico es el que tiene la línea de eso y eso va a ser. Y Orlando es la parte musical. ¿Se imaginan lo que puede pasar en esa sección? Es la contraria a los guapos. Que lo que decía exacto, Vinicius, sí. Que me perdone. No. Aquí Antonio. Al final es lo que dijo García Márquez. ¿Sí o no? Sí, claro. Bueno, mañana nos sorprendemos al aire, ¿no? Y mi primera nota, Arancha Sánchez Vicario. Campeona de varios Grand Slams con problemas familiares porque el esposo le hizo pilatunas. ¿Les gusta eso de pilatunas? Bueno. Me encanta la palabra pilatunas. Sí, pilatunas. A mí la detesto. Nico, la sillita. Pilatunas, uy, detestable. La amo. No, Emilio, no vamos a poner eso de los bagres. Tú tranquilo, te vas a reír mucho, hombre. Un candor en esas pilatunas. Sí, es un cafre. Bueno, Emilio, despegamos, por favor. Bueno, vamos con música, por favor. Voy con un clásico del soul del 74, el señor Barry White. Solo tuvo 12 primeros lugares en su vida. Dos primeros lugares en Estados Unidos, uno que era instrumental, Love Steam. Pero el único que tuvo como cantante fue esta canción del 74, Can't Get Enough of Your Love, Babe. I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Soy Santiago Ángel. Aquí están las noticias. Atención. Hay decisiones del gobierno nacional para tratar de contener la tercera ola y el aumento de contagios en Colombia. El presidente de la República, Iván Duque, acaba de confirmar que el gobierno decretará toque de queda nocturno en todo el país a partir de este jueves 25 de marzo al domingo 28 de marzo y nuevamente desde el miércoles 31 de marzo al próximo 4 de abril. Toque de queda en todo Colombia de 10 de la noche a 5 de la mañana a partir del próximo jueves 25 de marzo al 28 de marzo y nuevamente desde el miércoles 31 de marzo al 4 de abril para tratar de reducir el aumento de contagios en Colombia. En el país, 1.238.000 vacunados. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. En los originales, los de arriba. Uy, hermano, ese man se está volando. Y los de abajo. Uy, uy, uy. Ay, ay, ay, ay. No, qué coño, eso no está ni bueno. No. Abajo, yo creo que la, ¿cómo llamarla? La Secretaría de Tránsito que rige Polonia. Porque Piotrkow Tribulanski, así se llama el señor, tiene 50 años. Dicen que el examen para conducir en Polonia es bien difícil. O sea, que hay que, en general, digamos, cuando alguien viene a un grupo y se somete a ese examen, solamente un 50% aprueba. O sea, es duro. Aquí yo me acuerdo aquí, bueno, cuando yo aprendí a manejar, que fue hace muchos años, yo aprendí. Mi mamá me enseñó un poco, luego yo me metí a clases y luego daba un examen teórico y con la academia incluso de conducción y ya, y una vez me tocó hacer como una homologación de eso en el tránsito y pues era un examen, no digo que fácil, pero pues no se rajaba tanta gente pues. Okay, en Polonia es el 50% que se raja y sobre todo el práctico que es como el más complejo, solamente 4 de cada 10 polacos aprueban el examen de conducción. O sea, no sé qué los ponen a manejar, pues un tanque de guerra. No sé cómo es la cosa, pero me parece complicado. El caso es que Piotr Krov Tribulansky ha presentado, tiene 50 años, ha presentado el examen de conducción en Polonia 192 veces. ¿Qué? Pero qué hombre tan persistente. No ha podido. Pierde. El tipo pierde. Lo que habla, sin duda, no solamente de la dureza del sistema polaco, sino también me parece que si uno ensaya 192 veces y no aprueba, pues... algo pasa, sí. O sea, no tiene muchas habilidades para la conducción. No, pero espacio tiene todas las habilidades para el optimismo. Sí, o sea, 192 veces la plata, porque eso vale plata además. Me dice usted, no sé, póngale que valga 50 euros por inventar, pues yo no sé cuánto pueda costar, sí, o 100 euros. Por 192, bueno, imagínese la plata que se ha gastado el señor. Y tolerancia a la frustración, Nico. No, pero el tipo debería ser periodista en consejo de redacción o publicista en lluvia de ideas. O sea, el tipo no tiene toda la fe del mundo, no le importa que le bajen la caña en ningún momento. O sea, cree en él. Pues 192 veces, uno, pues de el hecho. El tipo a la tercera, que uno dice a la tercera es la vencida, y el man con... Pero después de la número 100, ¿uno qué? Pero lo que uno se pone a pensar más allá del entusiasmo del señor es, imagínense que en la 193 el tipo pase raspando. ¿Sería alguien apto para manejar? No, sí, claro que no. Es cierto que... ¿No? Entonces están diciendo... ¿También en qué falla? Claro, entonces un profesor que se llama Stanislav Kobusiewicz dijo, venga, o sea, el man chévere que ha presentado 192 veces su examen de conducción y que no lo ha pasado y ojalá algún día lo pase. Pero tendría que haber una normativa en Polonia en donde una persona máximo lo presente 20 veces. Y si a las 20 veces no es capaz de maniobrar un automóvil... no puede manejar, pero ¿hasta dónde entonces uno coarta ahí como la libertad de una persona para aprender, no? Claro que hay gente que no podría o no debería manejar en las calles, hay un montón. Pues imagínate si vinieran aquí los polacos a instaurar esto. A mí me tocó una vez en uno que eran unas palanquitas, que es como un simulador. Unas perillitas. Eso, hijo de pucha. Sí, unas perillas. Te digo que iba llorando yo un poquito en esas claro, perillas. Porque uno tiene que girar. No, además sí, mi mano izquierda tampoco es muy, te tocó muy también. Diestra. Entonces, o sea, le quitamos el pase a Laura Bollos y a Nicolás Samper. Nosotros no, como Tribulansky. No, pese a todo, pues controlé la bolita con las perillitas. Y qué angustia tan berraca, ¿no? Porque toda. Porque además ahí está el man del tránsito, como, bueno, gracias. Siéntese ahí, y uno con un tarado, dele a las palanquitas esas y de pronto empieza a sonar. Y uno, ¿les puedo decir algo? ¡La voy a embarrar! Y uno manejando hace 20 años, porque a mí me pasó para renovar el pase, ¿se acuerdan que hicieron pases nuevos o licencias de conducción nuevas? Me tocó a mí presentar, no sé, hace más bien poco, unos 10 años, un examen de esos. Pucha, yo pensé que me lo tiraba. Pero ese era el que lo ponen como a jugar como un Nintendo, como simulando. Claro, ese. Ese me tocó a mí, ese me tocó a mí y yo todavía no entiendo cómo pasé. No, ve. Entonces... Yo todavía no entiendo cómo pasé. Es más, de hecho, una historia sensacional. Era cuando uno tomaba clases con profesores contratados y todo eso. Sí, de academia. Pues imagínese esta. Un día, un sábado, llaman a mi mamá, segunda clase. Si es que el profesor manda solicitar si la señora puede bajar y hacerse en el carro con el niño. El niño tenía 19 años, ¿no? Sí. Y mi mamá como, ¿por qué? No, es que es muy nervioso. Profesor, ¿no cree que para eso está usted? Claro. Sí, exacto. Total, ¿cómo así? Sí, sí, el realmente. Niño es muy nervioso. Me tocó cambiar de profesor, con eso se lo digo. Y creo que a los 6 meses me robaron el pase en un concierto y yo dije, esto es por algo. Esto es que yo aquí no me tengo que meter. Bueno, pues Tribulansky es un desconfiado del destino. 192 veces ha presentado el examen de conducción no lo ha podido pasar. Va por la 193. No, pero que se quede fresco. Mata a alguien en un segundo, fresco. Claro, pues es que imagínese, si el tipo aprueba la 193, ¿qué garantía tenemos de que Tribulansky maneje bien? Sí, me entonces, no se puede llamar a Tribulansky manejando. El señor Tribulansky hace tribulaciones cuando maneja. Pero qué mal. Bueno, vamos con música, Emilio, por favor. Perdón, bueno. Vamos a continuar ahora con esto que hizo Robbie Williams para su álbum Escapeology del 2002, número 4 en el Reino Unido. Se llama Feel. En los originales, países milenarios. Prepárese para este viaje ancestral hacia aquellas culturas que siguen edificando su imperio con costumbres del pasado. Solo escuche, vea y aprenda. Porque antes de ser un dragón hay que suflir como una hormiga. Bueno, hasta Confucio hizo malas frases. Bueno, voy con dos milenarios suavecitos. Los primeros, los japoneses, ¿les parece bien? Sí, me parece. Sí, sí, sí. Bueno, pues acaban de anunciar que no entra un extranjero a los juegos. Ídolos. Ah, sí. Ídolos de ídolos. O sea, habían vendido 600.000 entradas fuera de Japón. Y dicen, no, tranquilos. Nosotros tuvimos un tsunami, tuvimos Fukushima, vamos sin gente. Para eso se necesita plata. Los milenarios, los rusos, Nico. Sí, también son milenarios. Míreme esta belleza, es que la foto no la quiero poner porque no puedo. A diferencia de Joe Biden, cuya vulnerabilidad quedó en manifiesto el fin de semana, Vladimir Putin no tropieza en las escalinatas del helicóptero. Y si lo hace, nadie se entera. Las agencias de comunicación del Kremlin se encargan de presentar al líder ruso como una fortaleza física inexpugnable. Ojo con esta, Nico, para la sección. Fortaleza sí. Física inexpugnable. Muy bueno. Ya sea vestido de invierno o en traje de baño, exhibiendo todo aquello que Biden no tiene más remedio que tapar por su edad y sus achaques. Achaques, Nico. Me encanta. Ayer se le pudo ver en la taiga siberiana. Es un uniforme. No, pues uniforme tremendo. Chaqueta y panty. Y pantalón, perdón. ¿Panty? Pantalón desde con Laura con Cuña piel. No esa palabra. Busque una taiga siberiana, hermano. Búsquela. Conduciendo un vehículo militar junto al ministro de Defensa y desafiando el frío en la nueva primavera. Sí. Putin no se arruga. Se limita a reír y mirar a la cámara con los mismos ojos a través de los cuales Joe Biden dijo que vio un asesino. En Rusia acaba de decir al portavoz del Kremlin, estamos preparados para lo peor, estamos acá listos con nuestros misiles. Lo dice Dmitry Peskov. No. Y lo escenifica en Siberia el presidente Putin sin un tropiezo. ¿Ya vio la taiga siberiana? ¡Da! ¡Cómprese una! ¡Cómprese una María Juliana! Quitarle a María Juliana o a Laura una taiga siberiana. Es como llena de botones, ¿no? ¿La vieron sí. La taiga siberiana? Laura Natalia, una foto de Putin en taiga siberiana, por favor. Yo quiero ese conjunto. ¿Les gusta esa palabra? El conjunto, me encanta. Conjuntico, pero mi hijo me compré un conjunto. No, mi hijo me compré un conjunto y digo, ¿qué? Sí, pero ¿qué? El conjunto sí. Es pantalón y chaqueta. Exacto. Un conjuntico. No, es que ese Putin es... Pero perdón, ¿ustedes nunca oyeron a sus mamás diciendo me compré un conjunto? Claro. Claro. Sí, María Juliana, claro. No. Sí. Oye, está consentida hoy. Nico, vaya para la casa de María Juliana, ayúdela, que está como fundida. ¿No es que vio una cuadra suya, hola? Ah. Va. ¿Alguien tiene milenarios o estoy solito en el camino? No, yo tengo. No pasa. Hágale, pero si... No empieza a organizar milenarios, sí o no, yo no digo más. Yo tengo japoneses. Sí. En Funabashi, que queda al oeste de la prefectura de Chiba, en Japón. Eso es antiguísimo. Pues una empresa, pues es decir, la Junta de Educación realmente es una empresa pública, sancionó a 7 de sus colaboradores por salir siempre 2 minutos antes de finalizar su jornada laboral. De acuerdo a la investigación que hicieron, desde mayo de 2019 a enero de este año, la empresa registró 316 avisos de salidas tempranas de estos empleados antes de concluir su jornada laboral. 2 minutos, ¿no? Atenti. Lo peor de todo es que había una mujer que era la encargada de falsificar las tarjetas de salida, porque ahí había, pues, para que usted marque tarjeta y la cosa, ella era la que se encargaba como de, bueno, vamos a salir a las 5:17, no decimos nada, la hora de salida es a las 5:20, trin, y falsificaba la cosa. Bueno, la Junta de Educación de Funabashi dice, no, nosotros lo vamos a sancionar, desafortunadamente no tenemos la pena de muerte, porque esos 2 minutos son claves para el Japón, claves para la educación del Japón. Pero ellos, ¿qué dijeron los empleados en su defensa? Enfermo. Nosotros salimos 2 minutos antes porque el bus que nos lleva sale a las 5:17. Si nosotros salimos 2 minutos antes, o 2 minutos después mejor, no, se nos pasa. Y el bus se demora 30 minutos en volver a pasar. Bueno, les dijeron, qué pena con ustedes, pero de ahora en adelante quedan despedidos. Muy adornada y muy floja, Nico, de verdad. Notaza. Es que pena de muerte. Oiga, en Colorado 10 muertos hoy, ¿no, brother? Sí, sí, sí, sí. Eso no es milenario, eso es degenerado. Sí, eso es... Bueno, tema del día, Nicolás, por favor. Mire, ayudemos a nuestros oyentes a ganar un premio. El tema del día, ¿alguna vez te han adivinado algo del futuro? ¿Qué te dijeron y a dónde fuiste? Vamos a leerlo. Jorgete Padilla. Me parece que Nicolás está dirigiendo muy bien. ¿Qué tal una sección de rock donde Nico sea el protagonista? No me molesta. No me molesta. Pero 5-9. Es muy posible que la gente se mueva a otros diales. Que es mi miedo con él y con Car Troller. No sabemos, puede que sea el minuto del rock. Y en ese momento se va al carajo y después seriamente vuelve y se ordena todo. Porque creo que nos llevaría a un mundo errático. Una gitana me dijo que mi novia tendrá un hijo en menos de un año. Ella tuvo un hijo, pero el padre era mi mejor amigo. No, Tanito. Bueno, vamos a ponerle 0-1. Mi papá estaba en la clínica muy enfermo, grave, dice Alicia Garay. Y la esposa del señor que estaba en la cama del lado de mi papá me dijo, yo creo que el señor se va a morir. Y efectivamente se murió. A los 2 días no tuve que ir a ninguna parte y no me cobró. No. Nota, Nico. 0-1. En mis tiempos de Uber llevé a una de esas señoras que lea hasta la marca de los calzoncillos. Me dijo que iba a tener una niña y que se podría morir. Vieja loca, mi hermano. Me adivinaron nada, por el contrario, me dijeron mil cosas que supuestamente pasarían si consignaba generosas sumas de dinero bajo el nombre de siembra en la iglesia de un clan de estafadores que delinquen en la 68 con 17. Tales cosas jamás pasaron, 20 millones. ¿Es verde? No, pero una verdura importante. Alguna vez mi suegra nos convenció de ir a consultar con el profesor Salomón, quien me dijo que tendré un gran problema financiero. Lo entendí cuando me pasó la cuenta. Este es un ídolo. Es muy bueno, 5-5. No necesité adivinos ni brujos con el Iron Maiden Camargo. ¡Ídolo! Son las 7:25 de la noche. Nico, ¿cuándo son los partidos de la Selección Colombia para las eliminatorias? ¿El viernes? No, ¿cuál? No, eso se suspendió. La eliminatoria está temporalmente suspendida. La idea es que los juegos que están atrasados se disputen antes de empezar la Copa América, es decir, unas dos semanas antes de Copa América, estamos hablando de junio, porque esta jornada ya, que era el 26 originalmente, el partido de Brasil, Colombia-Brasil, pues a cuenta de lo que ha pasado con la pandemia, la situación del Brasil ha hecho que, fíjese, ha habido restricciones en los vuelos y demás. Sí, no, toda la fecha eliminatoria se suspendió. Pero, y se trasladó. Nico, me equivoco si le digo que en Europa arrancan las eliminatorias este fin de semana. No se equivoca, arrancan las eliminatorias porque Física Europa tiene, de hecho, mañana hay partidos, mañana juegan Portugal-Azerbaiyán, por ejemplo, Francia-Ucrania, Bélgica-Gales, Turquía-Holanda, hay mucho fútbol mañana, pero eso yo creo que tiene que ver un poco con el manejo, más allá de que es en sus sedes, tiene que ver con el manejo muy estricto que ha tenido la pandemia en Europa. Fíjese que Francia, Italia, Angela Merkel hoy dijo España, qué pena, pero viernes. Exacto, Angela Merkel dijo hoy qué pena, pero nos vamos a confinamiento, pase lo que pase, pero aquí no podemos seguir así, para que no se disparen otra vez las cifras. Y Europa, geográficamente, es mucho más sencillo de controlar, pensaría yo. ¿Le puedo decir algo? Sí. Amiguito. ¿Le puedo decir otra? ¿Sí quiere decir cacharra? Laura, ¿qué opinas de amiguito? Me gusta amiguito. Me encanta amiguito. La otra es ídolo. Vamos con música. Me gusta amiguito. Más amiguito. Bueno, vamos a continuar ahora con canción del 86. Micrófono cerca, por favor. Vamos con una cantante de R&B, esta canción del 86, Anita Baker, con esto que se llama Caught Up in the Rapture. Todos tienen algo en común. Haz mal y no mires a quién. Son aquellos personajes que aman modelar sin ser modelos. Y tocar piano, pero en sus conciertos para delinquir. Como decía mi abuela, mijito, ojos vemos, corazones no sabemos. Bueno, ¿por qué todo un país ha sentenciado a una mujer sin conocer su historia? Esto es una historia que pasó en España terrible. Y tiene que ver con esto que desarrollamos hace unos días, que es Manuel Alejandro, su reciente fallecida mujer y su hija Rocío Carrasco, pues que es la hija de Rocío Jurado. Y bueno, en conclusión, la chica salió en un programa en Telecinco que vieron 4 millones de espectadores, donde ella dice, hombre, la verdad es que hay otro tipo de acoso. Y mi esposo me acosó con una cosa que es terrible. Nunca volvió a ver a los hijos. El esposo se dedicó a limpiarles la cabeza y decirles que la mamá era una delincuente y que no servía, y ella no volvió a ver a sus hijos. Y esta era esa demanda. Entonces están diciendo que esto es lo que se llama un agresor psicológico. Opinión de ustedes, muchachas. Y es otro tipo de agresión intrafamiliar. María Juliana. ¿Qué? Dormilona. Laura. Es que la agresión psicológica es bien seria también. Muy seria. No, hay un tipo de agresión psicológica que se llama, yo leí alguna vez de eso, se llama gaslighting. O se le dice gaslighting. Uh-huh. Y es tan agresiva que hace creer a la otra persona que ella es la culpable de todo. O que es mala, o que es bruta, o que es fea, o que... Y es todo el tiempo alimentándole sus pensamientos para bajar la autoestima y poderla controlar y poderla manipular. Es incluso muchas veces más peligrosa que la violencia física. Nicolás, ¿su opinión? Pues hombre, eso es gravísimo. Generalmente se hace la relación de la violencia física, pero lo que dice María Juliana es cierto. La violencia psicológica es tan punible como la física. Sí. Y es mucho más difícil de demostrarlo. Los claro. Malandrines, Nicolás, por favor. Bueno, en San Petersburgo, Rusia, dos jóvenes aprovecharon. Usted sabe que igual en Rusia, más allá de todo, hay cosas abiertas, pero hay muchas restricciones. Ellos llegaron al cine Kinograd. No, es muy buen. ¿Quiere que le diga algo? Yo creo. Max, muy bueno. Yo no me he comido un mejor perro caliente que en el cine Kinograd. Uy, espectacular. Laura, ¿tu opinión? Ah, Nico, siempre en la jugada. Y entraron. Yo le creo que se lo comió. ¿En qué? Yo no. ¿Por qué no? ¿Pero cómo? Es Nico. Nico sabe todo. San Petersburgo. Exacto. Amor, ¿estás con máscara, Laura? No. No, jamás. Estás tapada, Nico. Bueno, y entraron estos jóvenes al cine Kinograd. Pero pues, es decir, no había nadie. Solamente las cámaras de seguridad iluminaban. Había habido una función poco antes. Entonces quedaba maíz, ya se habían ido los empleados. Ellos se comieron todo el maíz que había en el lugar. Robaron las palomitas gaseosas. De maíz. Sí, las maíz tote. Toda la gaseosa se la robaron. ¿La cotufa? Se sirvieron dos vasados y repitieron. Luego entraron a la sala de cine del Kinograd y copularon con gran fruición. Se quedaron dormidos dentro del cine y a la mañana se levantaron y se fueron. Cancela tus planes. He conseguido entradas para el concierto del siglo. Increíble, llevaban agotadas desde hace meses y por fin son nuestras. No podemos ser más afortunadas. ¡Claro que sí! Aún puedes ser más afortunada con el nuevo Rasca Gran Rueda de la Fortuna de la 11, con el que puedes ganar hasta 500.000 euros al instante. Nuevo Rasca Gran Rueda de la Fortuna de la 11. Rasca y encuentra tu gran fortuna. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Los guardias de seguridad, nadie vio nada, nadie supo nada, nadie tenía ni idea. ¿Qué pasó? La única pista, o lo único que extrañaron los gendarmes, que siempre hacen parte muy mustios y muy serios en el cine Kinograd, fue la falta de maíz pira en la mañana. Jonathan, tú ya sabes qué hacer, por favor. ¿Pero qué? En los originales. Nico, esto no es un juego, esto es un programa de radio. ¿Usted cree que es un juego meterse al Kinograd y robarse tres vasos de gaseosa, maíz? ¿Nuestro amigo Santiago Ángel se encuentra o no, Jonathan? No, es que a mí me da pena. ¿Qué pensarán en el noticiero? Santiago, buenas noches. Hola, Jaime, ¿cómo están ustedes? No, Porsche de primera calidad en el Kinograd, de una vez les digo, por si necesitan. No, y fuera de eso se lo celebran. No. Bueno, Santiago. No, bueno, pues, Jaime. ¿Quieres reírte una hora? Qué buena nota. Oígame. No, pero es que sabe que le iba a decir además que opino que Nicolás ya está listo para abandonar la radio e irse a trabajar para hacer doblajes con Disney. O sea, hágame el favor esas cuñas. ¿Qué tal? ¿Qué, y eso que... ¿Cuáles cuñas? Perdón, ¿está en cuñas? No, en las entradas del programa. Eso, las... Los ¿cuáles? El hombre, perdón, ya puede interpretar las acciones. Las acciones. Ah, espérate, mañana que tenemos una que se llama Los Pergaminos. Espérate, esa va a ser... Esa la vamos a vamos a infectar la radio. Bueno, Santiago, bueno, ¿cómo vas? Opa. Bien, bien, escuchándolos, ¿cómo están ustedes? ¿Qué tal todo? Hombre, bien. Tienes que avisarme cuando estés porque a mí se me olvida. ¿Cómo va todo, hermano? Bien, Jaime, bien. Con noticias muy importantes esta tarde, que acaba, pues como ya lo escucharon y ya lo comentaron, de revelar el presidente Iván Duque sobre medidas para tratar de reducir los contagios que están avanzando en el país. Estamos empezando a ver otra vez muertes por encima de los 100 casos. La última cifra del Ministerio de Salud da cuenta de 126 muertes, ayer 120, los contagios por encima de 4.000, y por eso pues va a haber, ya lo escucharon, toque de queda generalizado desde las 10 de la noche a partir del próximo 25 de marzo hasta el 28 de marzo y nuevamente desde el miércoles 31 de marzo hasta el 4 de abril para tratar de contener un poco las celebraciones de Semana Santa y pues las aglomeraciones que son normales en esa época del año y evitar. Eso contagios. Es para todo el país, ¿no? Para todo el país. O sea, que la gente dura. Que compró tiquetes para ir a rumbear a Cartagena y Santa Marta fritos. No, eso es mejor que vayan llamando a la agencia de viajes o al hotel o a Bianca y reconsiderando fechas. No, pero me gusta porque si va a ir claro. encerrarse en un hotel, dice que vamos a rumbear, ¿no? No, ¿pa' qué? A dormir todo el mundo. Se vio lo que pasó en Miami, ¿no? Ay, sí, sí. Bueno, adelante. Entonces, sigamos. No me gusta interrumpirte porque me acuerdo... de Laura Hoyos. Sigue. Bueno. Bueno, Jaime, y mañana vamos a estar hablando y dedicándole una gran parte del programa también a una noticia política que se acaba de conocer y es una encuesta que revela esta noche Semana, que la hace el Centro Nacional de Consultoría con una auditoría de Jan Haas. Y pues objetivamente la encuesta que por lo menos presenta los resultados sobre la intención de voto con más candidatos o precandidatos hasta ahora. Entonces le doy solo unos datos. Gustavo Petro, no, pues, en la pregunta que, señor. Vótala, pero por favor, tírala de una, brother. Ah, perfecto. Mire, si las elecciones a la presidencia fueran el día de hoy, ¿usted por quién votaría? Y la lista va así. Gustavo Petro 23%, Sergio Fajardo 12%, Marta Lucía Ramírez 9%, Alejandro Char 6%, Juan Manuel Galán 6%, Federico Gutiérrez 5%, Rodolfo Hernández 4%. No. Pero ¿por qué ser mi hermano cuando...? Esa es mi intención de voto. Dilian Francisco. ¿Por qué te ríes, Santiago? No, pues porque es que Rodolfo Hernández pues es la gran revelación y sigue siendo la gran revelación en las encuestas. Solamente ha sido alcalde de Bucaramanga, es un personaje muy polémico, muy controversial y pues está muy arriba en la tabla sin haber tenido harto, ¿no? Mucha trayectoria. ¿Pero qué es lo que ha hecho controvertido para que nuestros oyentes... Abofeteó a un concejal, por ejemplo, una vez. Déjelo. Ese fue del video, ¿no? Sí. Claro. Sí. ¿Es un hombre de armas tomar? Concejal. Sí, señor. Alzadito. Y va diciendo las cosas como le y parecen. Escucho. Sí. Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno. Qué pues pena haberte Tomás interrumpido, Uribe. Hermano, Laura. No. Mira, ahora mira, sí te comparto de mi aceite si te sientes muy mal. Está hirviendo. Aceite caliente. Mire, Jaime, Dilian Francisca Toro 4%, Germán Vargas 3%, Alejandro Gaviria 2%, Tomás Uribe 2%. ¿Qué pasó con Germán? ¿Tres? O sea, ¿no está popular? No, está medio pinchado. Pues está en la mitad. Tomás Uribe 2%. ¿Quién más le dio? Bueno, pues Robledo 2%, en fin. Bueno, pero ¿qué opinan de lo de Petro? El Leslie Nielsen de la política, Robledo. Es igual a Leslie Nielsen. Petro va despegado. Sí, Sí, tiene una gran diferencia frente a Fajardo, ventaja, ¿no? Sí, y ha sido así en todas las encuestas. Entonces, es una tendencia que se consolida cada vez más. Pero acuérdense que Fajardo es de esas llantas de bicicleta hace 20 años. Se desinflan, uno no entiende por qué, ¿no? Pues esa es otra cosa particular de la encuesta, porque la encuesta también señala que en cualquier escenario de segunda vuelta, si pasa Fajardo, Fajardo le gana a todos los contendientes, ¿ah, incluyendo sí? a Petro. Sí, señor. Si pasa sí, a segunda vuelta. Pero que sube el Everest y después que sube el Nanga Parbat. Va. Bueno, Monserrate, póngalo un poquito más criollo. Bueno, mi querido Santi, ¿algo más o estamos así firmes? Pero no hay un candidato de derecha que uno tenga identificado, ¿o no? Porque Fajardo sí tiene ahí unas alianzas con Peñalosa y tal, pero no hay un candidato de derecha que uno identifique, no sé, un Tomás Uribe, que usted decía sí, que sí, Tomás Uribe aparece sí, con 2%, muy abajo, ¿no? Sí. Sí, Oscar Iván pues, Zuluaga le han dicho que volviera a meterse a esa vuelta. No aparece en la encuesta, sí. No. Sería Marta Lucía Ramírez, que pues sería sí. la candidata del gobierno y aparece de terceras con 9%, pero igual, claro, ahí hace falta el candidato del Centro Democrático que se defina. Exacto, ese es un candidato más como del duquismo, ¿puede ser? Sí, tiene razón. Bueno. Estamos a un año, ¿no? No más. Año y medio. ¿Qué, año y medio por ahí? No, sí, es en agosto. Mayo, hombre. Mayo del otro año. Mayo, sí. Estamos mayo, a un señor. Año. Híjole. Estamos a un año. Sí, señor. Bueno, Santi, descansa, hermano. Y qué pena contigo molestarte, pero es que lo de Nicolás es un tema insospechado. Yo feliz aquí escuchándolos, Jaime. Gracias. Un abrazo. Bueno, vamos con música, Emilio, por favor. Vamos con Mary J. Blige, una canción que fue número uno en los Hot 100 de Billboard. En el 2001, esto se llama Family Affair. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! A las 8 de la noche, el sabor de la noche con Emilio Sánchez. Pero antes de ello, el arepazo, homenaje a Nicolás Samper Camargo y a su madre Josefina. Hombre, muchas gracias. Camargo, viuda de Samper. Muy agradable. En la épica y trágica vida del ruso Alexander Alekhine se distinguen rasgos que nutren a la niña esta famosita del gambito de dama. Aficionado al trago, errante por Europa, huyó del comunismo. Y él, pues, se llevaría el récord de partidas simultáneas a la ciega, sin ver el tablero. Momentos de gloria cuando logra la gesta de proclamarse campeón del mundo de ajedrez al derrotar, ¿saben a quién? A Capablanca. Yo no sé quién es ese señor. No me diga. Esto fue hace 75 años, Nico. Claro, Capablanca hizo libros de ajedrez un montón. Pero entonces unas declaraciones en las que comparó la presunta invencibilidad del bolchevismo con la de su contrincante le acarrearon el estigma de enemigo de los soviéticos, por lo cual perdió su familia, su salud, pero nunca su título. ¿Cuántos partidos en simultáneo jugó sin ver los tableros de los demás? Récord mundial. Uy. Diez segundos. Thank you. Y ahí contestaron todos a tiempo. Gracias al Señor, gracias a Dios. Muchas gracias por esta bendición que les das a los oyentes del programa. Laura Hoyos, 5. Orlando Rivera, 150. Vamos a peluquear por arriba y por abajo. Bueno. ¿Qué pasa? Tengo derecho a peluquear. Nicolás Samper, 35. María Juliana Correa, 20. Y Laura Natalia Franco, 30. Menos uno. ¿Para quién, Laura Hoyos? Supongo que para mí, el otro. No, ¿para quién más? No sé quién dijo. ¿Te parece bien Orlando Rivera? 150 okay. Partidos sin mirar. Menos uno para los dos. En los originales. La correccional. But I corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty. Buena de paso, es que yo soy variado, ajedrez. Corrected her. Montes, vainas, es que... 32 partidos, chapó para Laura Natalia Franco, que dijo. En los originales, chapó. Lo siento, bravo. Nicolás. Muy cerquita. Porque ante los. Pero es tan cerca y tan lejos. ¿Te acuerdas de esa película Wim de Wim Wenders? Y se la tengo, City of Angels, con Mick Ryan. Es reverendo bodrio. Y Nicolas Cage. Uy, qué esa pena. Es pero para no es. Sentarse no, uno a llorar pena. De Mick la tristeza. Ryan, no. Perdón, ahí están Mick hablando Cage. Que es buena. Sí, para mí sí. Laura defiende, porque es que buena. Eres todo intelectual. ¿City of Angels? Claro, no. Claro que sí. No, pues no sé si sobre la de Wim Wenders, pero no, pues a mí me gustó. No se pronuncia, no se, no lloré, se citan en la misma cuando... frase. Sí, no, ¿por lloré qué? Mucho. Déjela que ella llore. Déjeme, sí, yo veré. Llore como mujer lo que no sabe defender. Exacto, yo veré. Como hombre, a mí no me lloro, gustó. Nicolás, yo entonces veré. Ahora digo que sí, que qué berraquera película, pues que cómo lloré. No. Deje de ser pesado, hermano, respete un poco al grupo. Exacto. Haré paso, ¿cómo va? Orlando tiene menos 16 puntos, María Juliana tiene menos 14 puntos, Laura Natalia tiene menos 7 puntos, yo tengo menos 4 y Nico tiene 2 puntos. Nico, ahí vamos como luchando, hermano. Muchas partidas al tiempo y tal, así. Bueno, ¿ganador del Twitter hay o pasamos? Sí, dos ganadores. Blanca no. A la pregunta. Sí, no, pasa en blanco, más bien. A la pregunta que fue, ¿alguna vez te adivinaron algo del futuro? ¿Qué te dijeron? Billy Joder dijo una vez, me dio por irme solo para donde las amigas huérfanas del Cucho. La chica me dijo, ojo que lo van a robar afuera. Dicho y hecho. Saludos a los dueños de los pergaminos en la mesa. Y Richard Tex dijo, saludos querido programa, algún día mi ex y yo fumando un rico cigarro me dijo, te voy a leer el futuro y sabré si nos casaremos o no. No me dijo nada, después de muchos años me di cuenta que no, que sigo soltero. Felicitaciones, el excelente programa, me alegra la tarde. Perfecto, despidamos con música y a las 8 Emilio Sánchez, sabor de la noche. Ok, feliz mientras noche. Tanto los dejo con esto, Justin Timberlake, Clips Like. Something about you, we are looking at you, whatever, keep looking at me. En Amazon, cualquier momento es bueno para comprar a precios bajos. Mientras te preparas un té... ¡Qué precio tan bajo! Mientras haces cordero con costra de macadamia para 4... ¡Qué precio tan bajo! O incluso mientras estás en una máquina del tiempo. ¡Un precio digno de ver, Pardiez! Amazon. Precios bajos cuando y donde quieras.